La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Música de los Estados Unidos, el jazz de la primera década, la primera etapa de la mitad del siglo XX en nuestro mundo, y principalmente pues lo que sucedía en los Estados Unidos, la música con espíritu y alma negra, la música de los Estados Unidos que estamos escuchando a lo largo de esta semana, pero a veces coincide con algunas efemérides que en un momento más lo daremos. Pero antes le damos la bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan en el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Acebe los saluda también con mucho gusto en este día que es el número 26 del mes de abril. Se está acabando el mes de abril, es el año 2017 y ahora sí ya se siente la primavera, ¿eh? Según el termómetro en estos momentos, la temperatura aquí en Jalapa, en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, es de 27 grados, es lo que dice el termómetro. Entonces, bueno, pues habrá que tomar sus precauciones, será una noche cálida, los próximos días serán igual de cálidos y pues algo que siempre les recomendamos cuando hay este tipo de temperaturas altas, pues procure estar siempre hidratado, es una buena recomendación estar tomando agua y es algo importante en esas fechas. También saludamos a Juan Carlos Plata, que se encuentra por aquí en un momento más a las 11, su programa Rock en Radio V, buen programa, siempre se lo recomendamos. Y además es una buena hora, ¿eh?, para escucharlo, cuando menos para mí en lo particular también es buena hora. También en estos momentos juega Medias Rojas de Boston contra Yankees, ¿no? Están jugando ahorita. Iban 2-0, no sé cómo van ahorita todavía a estas alturas. Pero bueno, los saludamos con gusto. Vamos iniciando este informativo de hoy de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y bueno, hay algunas cosas que queríamos comentarles. Una principalmente que viene con las cuestiones económicas. Ustedes saben que lo que ha dicho recientemente Donald Trump es de que va a hacer prácticamente a un lado el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Canadá y con Estados Unidos y México. Es un tema que incluso aquí en la FILU, que se está realizando este foro académico, el Foro Académico de las Humanidades en el Siglo XXI, y donde Estados Unidos es el país invitado, se ha comentado mucho de esto. De hecho, hay una información que en un momento más daremos. Y Donald Trump pues está con esta situación de que solamente los que valen la pena en este mundo son los Estados Unidos y sus habitantes de raza güera, por decirlo así, de manera popular, ¿no?, la raza blanca. Pero no se da cuenta que Estados Unidos es la conformación de una gran variedad de culturas, de una gran diversidad, que es lo que le da fortaleza a ese territorio enorme, que es una potencia en el mundo, sin duda alguna. Bueno, ante estas situaciones de que se quiere acabar con el Tratado de Libre Comercio, que en algún momento Carlos Salinas de Gortari lo puso como la gran panacea del desarrollo de este país, y que, bueno, realmente no lo ha sido como tal, o cuando menos ha solamente beneficiado a unos cuantos, pues ya con eso empieza a tambalearse en nuestro peso. Ya había tenido ciertas recuperaciones, pero realmente no ha llegado a los límites donde antes, o a los niveles donde antes estaba el peso mexicano. Ahora ya cerró a 19.50 y otra vez empieza a coquetear con estar cerca de los 20 pesos. Entonces, así está la situación, que como es nuestra economía, no es nada, nada fuerte, y cualquier soplido pues le causa daño a nuestra economía. Y bueno, dentro de las cuestiones importantes que hay en la FILU, la Feria Internacional del Libro Universitario, hoy se recibió la visita de Alejandro Solalinde, este gran personaje, este misionero que ha venido haciendo sobre todo una labor de protección, de ayuda a los migrantes, sobre todo a los centroamericanos que pasan por estos territorios, que pasan por Oaxaca, que pasan por Veracruz, en este tren llamado La Bestia. Es uno de sus principales trabajos de Alejandro Solalinde, pero también ayudar a todos aquellos seres humanos que han perdido familiares o que están desaparecidos. También ha hecho una labor muy importante, muy valiente, y desde su fe, haciendo un ejemplo muy claro de lo que debe hacer una persona para ayudar a mejorar esta sociedad y sobre todo buscar justicia en el caso donde tendría que aplicarse. En estas situaciones que vivimos tan complicadas, todos hoy estuvo Alejandro Solalinde, y bueno, siempre su presencia es realmente muy importante, y su mensaje por supuesto que lo es también, sobre todo cuando se trata de una persona que se dedica a una religión, pero que tiene un compromiso muy fuerte con la comunidad, y ha sido uno de los grandes luchadores en los tiempos recientes. Incluso en una rueda de prensa el día de hoy comentó, en la rueda de prensa que se realizó justo ahí en la FILU, que pronto habrá noticias de más fosas clandestinas que encontraron aquí en Veracruz. No, realmente la situación que nos toca vivir en cuestiones de inseguridad es realmente de llamar la atención, tremendo foco rojo, y Alejandro Solalinde siempre con sus funciones está buscando que este foco rojo sea como un foco verde de esperanza para una mejor sociedad. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana y aquí comenzamos. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que romper la relación comercial afecta a México y Estados Unidos. Eso lo opina Barclay Kay de la Universidad de Arkansas al participar en el foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación en la FILU 2017. Las universidades públicas de México y Estados Unidos comparten los mismos valores. Esto lo dijo Peter McPherson, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de los Estados Unidos. Saberes digitales necesarios para docentes del siglo XXI, esto opinan investigadores expertos en tecnologías de información y comunicación. Las lenguas son fundamentales en la construcción de ciudadanía. En eso coinciden académicos en el foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación. María Elisa Velázquez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presentó en la FILU un libro sobre mujeres africanas y sus afrodescendientes. La Universidad Veracruzana aplicará el 9 de junio el examen general de egresos de la licenciatura ELEGEL. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Liliana Hernández, la actriz Liliana Hernández, sobre el Festival del Teatro La Libertad. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Esta semana hemos venido iniciando nuestras informaciones sobre la FILU, que por cierto es un gran trabajo que hacen nuestros compañeros de prensa de la Universidad Veracruzana, que se la viven en la FILU, cubriendo casi las 250 actividades que se llevan a cabo a partir del 21 de abril, del 21 al 30 de abril. Y bueno, hemos iniciado con esta Rapsodia en Azul de Gershwin, que es una de las características de la música que va hacia la música clásica, la música sinfónica, y que tiene una característica también muy especial con la gran urbe, sobre todo las urbes como Nueva York o Chicago. Pero también iniciamos con música, y no les dijimos que el día de hoy habíamos iniciado con la música de Count Basie, uno de los grandes jazzistas, que un día como hoy, justo 26 de abril de 1984, falleció este genio del jazz, que hizo pues grandes orquestas. La orquesta de Count Basie siempre ha sido muy reconocida, y bueno, lo recordamos al principio de este informativo, que además coincide pues con el tema Estados Unidos. Como el día de ayer nos tocó recordar a Ella Fitzgerald, hoy a Count Basie, uno de los grandes músicos del jazz. Bueno, vamos a la información, y hablamos con la información que tenemos de la FILU. De romperse la relación comercial entre Estados Unidos de Norteamérica y México, ambos países tendrían pérdidas económicas, dado que la dependencia es mutua y no están preparados para dicha situación. Esto aseguraron Mariana Aparicio Ramírez, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y Barclay Kay, profesor de la Universidad de Arkansas, al participar en el foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación. Por cierto, Barclay Kay estuvo ya aquí en alguna ocasión con nosotros platicando sobre su visión de los Estados Unidos. Él está dando aquí una serie de cursos, está en una estancia académica, y bueno, participó en el foro Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación, que se llevó a cabo en el Salón Juan Vicente Melo del Complejo Deportivo Omega, que es la sede de la FILU. La Mesa 2, Relaciones Económicas Bilaterales de México y Estados Unidos, un nuevo muro económico, fue moderada por Arturo Bocardo, director de la Facultad de Economía de esta Casa de Estudios. Mariana Aparicio y Barclay Kay coincidieron en afirmar que México y Estados Unidos no están preparados en caso de enfrentarse a una ruptura en su relación comercial por las pérdidas económicas que representaría. Al estar interconectados en cadena de valor, entonces los dos perderían competitividad a nivel internacional, sobre todo ahora que estamos frente a un continente asiático con un dinamismo y una efectividad impresionante. No es un escenario favorecedor para ninguno de los dos. Esto lo dijo Mariana Aparicio, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ante la pregunta por qué es importante el intercambio comercial entre ambos países, la maestra Aparicio, Mariana Aparicio Ramírez, comentó que el comercio total entre los miembros del Tratado de Libre Comercio de América Latina es el doble del que sostiene Estados Unidos con la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? En 2014, los miembros del Tratado de Libre Comercio exportaron entre ellos 552 billones de dólares e importaron 650 billones de dólares, una cantidad bastante considerable. En contrapartida, por ejemplo, la Unión Europea, la relación con la Unión Europea, ahí exportó 277 billones e importó 418 billones, cifras muy abajo de lo que significa el comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, ¿por qué Estados Unidos es importante para el intercambio comercial? México envía aproximadamente el 80% del total de sus exportaciones al mercado norteamericano. Desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio, el crecimiento de las importaciones pasó de 42 billones de dólares a 294 billones, muy alto. Las exportaciones crecieron de 40 a 240 billones de dólares. ¿Por qué entonces México es importante para Estados Unidos? Explicó que nuestro país es el segundo destino de las exportaciones norteamericanas y su tercer socio comercial. De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, somos la economía importante y prioritaria para ellos, ya que alrededor de 6 millones de empleados norteamericanos dependen del comercio con México. Ante un panorama económico incierto que ha surgido desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, es que muchos empresarios norteamericanos se han dedicado a hacer cabildeo con la representación de México en Estados Unidos porque no están dispuestos a perder los beneficios que ha tenido el Tratado de Libre Comercio para ambas economías. Interesante este tema, ¿no? Fíjate, a veces vemos más las cuestiones ideológicas, pero vienen en los datos duros de la economía. O sea, el Tratado de Libre Comercio en ese sentido ha hecho crecer mucho la economía de los tres países, habría que agregar a Canadá, por supuesto. Barker Clay respaldó lo dicho precisamente por la académica de la UNAM al mencionar que los empresarios y los hombres de negocios estadounidenses sí desean continuar con las relaciones comerciales con México, por lo que no están de acuerdo con las declaraciones del presidente Donald Trump. En relación con la postura que han tomado las universidades norteamericanas, dijo que la gran mayoría de ellas están en contra de las propuestas del presidente de los Estados Unidos, toda vez que una gran parte de los recursos económicos provienen de los programas de intercambios y estancias de estudiantes extranjeros. Por último, Barker Clay y también la académica Mónica Aparicio dijeron que no se puede predecir el futuro de la relación comercial y económica entre México y los Estados Unidos, pero alguna pauta puede ser marcada a partir de la aprobación del proyecto de presupuesto que envió el presidente Donald Trump al Congreso norteamericano. Son las 20 horas con 17 minutos. Con el tema de la FILU y Estados Unidos como país invitado, y en este caso particular, las universidades de México y Estados Unidos comparten los mismos valores. Esto lo dijo Peter McPherson, presidente de la Asociación de Universidades Públicas en el país vecino del norte, quien hizo un llamado a las instituciones públicas de educación superior a fortalecer sus relaciones a pesar del contexto social en el que se encuentran. El factor fundamental para profundizar las relaciones entre los países, más allá de lo que piensen sus gobiernos, son las universidades, las comunidades y su gente, manifestó el ex rector de la Michigan State University al participar en el foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación, con el tema Retos de la Internacionalización Universitaria en el Nuevo Contexto de las Relaciones México-Estados Unidos, el cual compartió con Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana. En el foro Sergio Galindo, de la FILU 2017, Peter McPherson agradeció a la Universidad Veracruzana la invitación a este evento y le reconoció sus acciones y propuestas emprendidas para recibir a universitarios procedentes de los Estados Unidos ante la actual problemática migratoria. También el maestro McPherson subrayó que las universidades tienen el deber de seguir manteniendo el espíritu y los valores universales que las han reconocido por tanto tiempo, uno de ellos la libertad de expresión. También señaló que las universidades son espacios universales provistos de discusión, de reflexión e interés, y esa es la respuesta que se debe dar independientemente de un nuevo orden, tras destacar su acercamiento permanente con nuestro país y reconocer que la relación entre ambas naciones es tan fuerte y sólida que no es factible romper. Expuso que las universidades de los Estados Unidos tienen el interés de favorecer la oportunidad de que los estudiantes mexicanos continúen y concluyan allá sus estudios y no se sientan imposibilitados de hacerlo. Fíjense qué interesante escuchar estas palabras, porque ahí vemos que lo que dice Donald Trump no lo comparte la gran parte de la sociedad de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando, ya hablamos hace un momento del caso de la economía, ahora hablamos del caso particular de las universidades, y como dice el maestro McPherson, que es representante de estas universidades públicas de los Estados Unidos, no compartimos lo que dice Donald Trump. Sin embargo, estamos apoyando para que los estudiantes sean precisamente apoyados y no tengan que regresarse, como existe un cierto temor de que pueda suceder. El maestro McPherson reconoció que la voz de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, para responder a estos retos y decir que si hubiese la necesidad de que los alumnos regresen, entonces serán bienvenidos a las universidades mexicanas. Que también el maestro McPherson dijo: no quiero criticar al gobierno de Donald Trump. Su presencia en el foro fue para dar a conocer los esfuerzos que allá se realizan en Estados Unidos, además de apreciar la labor de las universidades en México para avanzar en esos tiempos difíciles. McPherson, quien ha sido administrador general de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos y director de la Junta Dow Jones, advirtió que todas las universidades tienen el reto de ser más agresivas en la defensa de los derechos universales y humanos. También aseveró que las universidades viven actualmente en un contexto al que llamó el orden de la información, en el cual imperan las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que uno de sus retos es poder conducir esa información y seguirla promoviendo de forma efectiva. En el marco de este foro, que fue moderado por Daniel Arturo Romero León, del Programa de Estudios sobre América del Norte de la Acción General de Relaciones Internacionales, nuestro buen amigo Daniel Romero, que también ha estado aquí con nosotros platicando ampliamente sobre estos temas, mencionó que los tres temas que deben ser fortalecidos por las universidades de ambos países son la movilidad de estudiantes, la movilidad de profesores y los proyectos de investigación conjuntos. Por su parte, Leticia Rodríguez Audirac enumeró varias de las acciones que esta casa de estudios ha preparado en beneficio de los alumnos procedentes de universidades del vecino país del norte ante la situación migratoria. En ese sentido, celebró la presencia de Peter McPherson en un contexto de tensión entre ambos países de América Latina. Es una presencia que refrenda un acto de hermandad entre los universitarios y entre dos naciones que las universidades pueden unir. También reconoció el mensaje llamado de McPherson a la necesidad de fortalecer las relaciones entre las universidades de México y Estados Unidos, que es una expresión de congruencia de lo que las universidades y los universitarios, por supuesto, somos. Es lo que dijo Leticia Rodríguez Audirac. Son las 20 horas con 22 minutos. Vínculos. Nos da mucho gusto recibir de nueva cuenta a Liliana Hernández, que siempre serás bienvenida. Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Germán. Estoy muy bien, corriendo un poco, pero muy claro, bien. Muchas gracias por el espacio. Que viene un acto importante, y lo cual nos da mucho gusto, Liliana, porque nos demuestra esa fortaleza, convicción y compromiso por defender la libertad, el Teatro Carpa la Libertad, ¿no? Así es. Fíjate que justamente hace unos días, ni siquiera una semana, una amiga me decía: pero solo ustedes son capaces de, con todo lo que está pasando ahora en el teatro, con eso de que si se mueve o no se mueve, son capaces de hacer un festival casi que es contracorriente. Y se ve que esta es su vida, ¿verdad? Le dije, sí, esta es nuestra vida, esto hemos dedicado gran parte de nuestra existencia. Y finalmente alguien lo tiene que hacer, porque de pronto nos preocupamos por el alimento físico, pero también el alimento anímico, el alimento para el espíritu, para el alma, es importante. Así que por eso traemos teatro una vez más a la ciudad de Jalapa, lleno de libertad. Así es, y el teatro es un baluarte importantísimo para esa libertad, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad, cuando hemos venido siguiendo el caso de que probablemente tenga que desaparecer porque les piden el terreno, ¿no? Cuando vemos que hacen el festival, nos alegramos, porque esa es una defensa importantísima, ¿no? Y ahora el festival inicia mañana, ¿no? Inicia, fíjate que mañana inicia a nivel interno, digamos, es decir, ajá, que mañana estamos cerca los todos los participantes, que alguna gente viene llegando, los compañeros de España llegan, entonces sí, estamos sí, muy emocionados por su llegada. Y también, bueno, los chicos que están participando aquí en la ciudad de Xalapa, que es Periferia Teatro y Litera Teatro. Es decir, que la primera parte, el día 28, es la convivencia. Mañana. Y cómo, exactamente, pero ya nuestras actividades artísticas no, como perdón, tal. El 28 es viernes, ¿no? Sí, sí, mañana es 27. Ay, tú sí, y yo sí, andamos un poco en la sí, corriendo. Sí, sí tienes razón, es el 28. El 29 comienza nuestra programación artística para público, que es este sábado que viene, justamente, que iniciamos con Teatro a la Plancha. Teatro a la Plancha, o sea, así se llama el grupo. Sí, sí, sí, sí, así es. ¿Y cómo va? Todo va a ser ahí en el Teatro de la Libertad, ¿no? No, fíjate no, que afortunadamente pudimos hacer algunas alianzas también con otras instituciones de la ciudad de Xalapa y pudimos hacer un vínculo con el IBEC y con el Teatro del Estado, con la Sala Chica, y vamos a tener como sedes el Teatro de la Libertad. En el Teatro de la Libertad abrimos el festival y cerramos. Y las actividades que están en medio van a ser en la Sala Chica, en la Sala Dagoberto Guillomín del Teatro del Estado. Básicamente es la división entre las dos salas y también es por una cuestión técnica, Germán, porque de pronto tienes una programación de 5 grupos seguidos, entonces en lo que desmontas la producción de un grupo, es decir, que es un poco pesado desmontar ese día y volver a montar. Entonces también por cuestiones de gestión, por eso dividimos la programación en estas dos salas. Claro, no, o sea, perfecto, ¿no? Sí. Qué sí, bueno sí, que tienen esa oportunidad de contar con esos espacios. O sea, a partir del sábado 29 empiezan las funciones hasta el 6 de mayo, ¿no? Sí, tenemos dos funciones con este grupo que viene invitado de España, Teatro a la Plancha, que además me han preguntado también varios, porque afortunadamente La Libertad ha sido visitada por muchos grupos españoles, que además han venido con unos trabajos maravillosos, excelentes de actuación, de propuestas y de nuevas poéticas sobre la escena, pero Teatro a la Plancha es la primera vez que vienen. Ellos se comunicaron hace como 2 años con nosotros, en aquel momento no podemos coincidir, y ahora pues nos comunicamos, dijeron sí, estamos listos para ir a Xalapa, para ir a su Libertad. Y vienen con una obra que se llama La Última Boqueada, que es como la última boqueada de aire o una, ¿no? Este último. Como la última bocanada, ¿no? Exactamente, pero es como son españoles, sí, sí, La Última Boqueada. Y es un texto muy interesante porque también está construido por ellos mismos. Teatro a la Plancha es un teatro bastante joven, que además ya es multipremiado en España. Ellos tienen una trayectoria como compañía bastante corta, digamos, pero ya muy prolífera. Ya han dado muchísimas funciones y temporadas dentro de circuitos internos de España, han ganado premios. En Andalucía el año pasado ganaron un premio a la mejor actuación, que son los premios García Lorca, que se dan por Andalucía, y ellos ya recibieron el premio, y también fueron nominados como mejor dirección, mejor texto, mejor iluminación. Es decir, que es un grupo multipremiado, te digo. Y vienen con su nuevo espectáculo, así nos los vienen a presumir, y estamos muy contentos de tenerlos por primera vez. Yo pensaba, fíjate, que ya ellos habían tenido la oportunidad de estar acá en nuestro continente, y no. Entonces está muy emocionado, son 3 actores, entre ellos viene el director y también la persona que es, él es como el encargado de la estructura final del trabajo dramático, del texto, pero toda la compañía trabaja junta en la cuestión del texto, ellos van abordando como por temas, van desarrollando, y Celu, que es como el director general, va dando esta coherencia y él se encarga al final de toda la dirección. Es él junto con María y, ay, ahora olvidé el nombre, Guillermo se llama el otro actor, y su equipo técnico. Entonces, pues están así a punto. Ellos dan funciones 2 días, el 29, que es sábado, a las 8 de la noche, y el día 30, que es domingo, y esa función va a ser a las 6:30 de la tarde, ahí en el Teatro La Libertad. Con un costo, esta función, de 100 pesos. Así es. Estas dos, el costo es muy, tiene una pequeña variación, es simbólica además. Sí. Ellos están en 100 pesos y bueno, luego también Periferia Teatro, que es el grupo que continúa, que es un grupo de aquí, de Xalapa. Bueno, seguramente son chicos que vienen de otros lados de Xalapa, pero que bueno, están estudiando o están a punto de egresar de la facultad. Uh-huh. Y ellos hacen esta compañía que se llama Periferia Teatro y vamos a presentarlos con Náufrago, que esta obra, Germán, aunque ya tiene también, ha sido multipremiada y ha estado en varios festivales, seguramente ya han estado por aquí contigo en alguna ocasión, ¿verdad? Son también unos chicos súper jóvenes que están apostando también por un lenguaje muy interesante, tanto dramatúrgico como corporal, es decir, escénico. Pero yo vi el montaje de ellos y me parece fantástico. Y así como hay gente que lo ha visto, mucha gente que ya lo ha visto, también sé que hay mucha gente que no lo ha visto, entonces apostamos por ellos. Y con ellos dividimos un poco esta inercia que teníamos de las funciones en La Libertad y luego en la Sala Chica, porque el día primero de mayo la Sala Chica no trabaja, no labora. Dice el maestro que es el día del descanso. Sí, no es día del trabajo, es día del descanso. Es el día del descanso. Así es. Entonces, Periferia con Náufragos va a estar el día primero, el que es lunes primero en el Teatro de La Libertad. Y el día 2 ya va a estar en la Sala Chica del Teatro del Estado. La cooperación para esta entrada o este espectáculo va a ser de $80. Uh-huh. Casi todos están dirigidos a todo público, es decir, aunque la última boquea seguramente tiene un tema un poco fuerte y todo, porque son críticos, los chicos traen una cuestión un poco crítica del sistema en que vivimos, pero lo trabajan con mucho humor, tienen un humor negro. Eso fue de las cosas que más nos encantó. Dijimos, estos son de la familia. Y Náufragos va por allí, entonces también tiene esta cosa como de humor negro. Y Náufragos el día martes 2 está en la Sala Chica, y ambas funciones son a las 8 de la noche, tanto la del Teatro La Libertad, que es la del día primero, como la del día 2, que será en el Teatro del Estado, en la Sala Chica de Agoberto Guillomín. Son ambas funciones a las 8 de la noche. Y luego tienen un concierto con La Manta, ¿no? ¡Ay, son fantásticos! Sí, ¿no? Son maravillosos. Yo creo son que es unos magos del sonido. ¿Verdad? Sí. Qué bueno que lo dices tú, porque de pronto yo lo menciono y me ven, claro, son tus invitados. No, en verdad. ¿Sabes que a mí me encantó? Fui muy feliz el año pasado cuando nos enteramos de que estaban nominados a Las Lunas del Auditorio Nacional. A mí me dio muchísimo gusto porque son unos chicos que han trabajado también precisamente hablando de lenguajes. Fíjate que el festival tiene como ese punto en común, que todos los grupos están tratando de encontrar su lenguaje personal, tanto Periferia como Teatro a la Plancha, como Literateatro, como Tránsito 5, todos vienen buscando un lenguaje auténtico, propio. Y esto requiere mucho estudio, mucha labor, mucha comunicación verdadera entre cada uno de los integrantes. Y bueno, pues La Manta obviamente no se puede quedar atrás, porque también la idea del teatro, del Festival de Teatro La Libertad, es que más adelante, esperamos que no sea la primera y única emisión, que haya más, que también se pueda abrir a otras artes escénicas, incluyendo la música. Uh-huh. Entonces nos parece que La Manta es como un muy buen lugar para ponerlo además en medio, y también para hacer esta fusión entre la música que es tradicional, ¿no? Y de pronto esta fusión con el jazz que hacen, como tú dices, que son unos magos del sonido, y las letras, las composiciones, los arreglos, que son una maravilla. Entonces tenemos un mega concierto en Jalapa. Mucha gente conoce La Manta, pero también mucha gente no la conoce. Sí, entonces, y esto va a ser en el Agoberto Guillomín. Esto está en la Sala Chica, en la Sala de Agoberto Guillomín, el miércoles 3 de mayo, efectivamente. Luego viene el jueves 4 de mayo. Sí, con Literateatro, a las 8 de la noche, también en la Sala de Agoberto Guillomín, que es Jamás Dejaré de Mirar el Mar. Me gusta mucho hablar de Literateatro, porque cuando yo le explico a la gente de qué se trata, digo, Literateatro apuesta por el trabajar con niños. Entonces me dicen, ¡ay, qué padre, teatro infantil! No, teatro infantil no. Literateatro hace una cosa muy fuerte, que es de pronto ocupan textos como de Shakespeare, cualquier texto grande, importante, lo trabajan con niños. Desde un lugar súper profesional. Yo cuando vi Falsa Crónica de Juana la Loca con ellos, bueno, cuando lo vi anunciado primero, yo dije, le pregunté a Mercedes, que es su directora general, dije, ¿pero cómo que montas Falsa Crónica de Juana la Loca con niños? Me dijo, ve a verlo, por favor. Fui a verlo y nos quedamos impresionados con el trabajo. Y yo le preguntaba, Mercedes, ¿y qué tan complejo es este trabajo con los niños? Me dijo, Lili, son más profesionales que los adultos. Yo, me dijo, por convicción, dejé de trabajar con los adultos porque a los niños no les tengo que pedir que lleguen temprano, ni que sean puntuales, ni que sean limpios, ni ordenados. Ni niños, se ponen de divos. Nada, sí, exactamente, sí, sí. Tampoco, no. Tienen una armonía súper bonita. Dice, y al mismo tiempo hago una labor con los padres, porque obviamente el compromiso al final es con los padres, porque los padres son los que los llevan a los ensayos y van por ellos y todo. Entonces, me parece una labor maravillosa que hace Literateatro, que es un grupo totalmente jalapeño, que muy poca gente conoce. En esta ocasión vienen con Jamás dejaré de mirar el mar, que es un guión de la misma directora, que es del grupo, de la compañía, es que Mercedes. Es Mercedes. ¿Mercedes de la Cruz? Es Mercedes Huerta. Huerta, Mercedes Huerta, sí, sí, perdón, pero Mercedes, sí. Huerta, sí, sí. Mercedes Huerta, y el texto también es de ella. Esta vez nada más vienen dos pequeños en escena, es una niña y un niño, pero el texto, ya como empecé a leerlo, la sinopsis, trata de un invidente y esta como sensación de volar, pero de pronto que el mismo cuerpo te enclaustra, pero que el alma tiene muchas ganas de manifestarse libremente, y viene muy acompañado por la música de Piazzolla, ¿no? Ella dice que es un tango para estos dos personajes ocres. Entonces, claro, tú ves al elenco, que uno tiene como 8 o 10 años y la otra 11, y dices, qué interesante ver estos personajes ocres en esa edad, ¿no? Pero además, de veras, que cuando tú los ves y los ves tan metidos en los personajes, tan profesionales, el que sean niños no le quita lo profesional. Y quiero recalcar que este grupo Literateatro, dirigido por Mercedes Huerta, es un grupo totalmente jalapeño, que trabaja muchísimo, que emplea todo el tiempo y apuesta por el teatro profesional, y que Mercedes tiene un cuidado meticuloso en la iluminación, en el vestuario, en los colores, en todo. Es un equipo súper bonito, que también por eso nos da mucho orgullo que esté dentro de la cartelera de nuestro festival. Lo cual nos demuestra que el teatro no tiene límites. No, al contrario, nos falta, yo creo, Germán, que a todos, yo veo al maestro Seransky con... El otro día me decía, es que ya sacando cuentas, yo empecé mi carrera en el medio, tal vez no en el teatral, pero en el medio a los 14 años. O sea, voy para 60 años de trayectoria. Y veo cómo se sigue renovando y cómo vuelve a abrir nuevos caminos, nuevas puertas, toca algunas que no habían abierto. Y es muy impresionante. Entonces yo creo lo mismo, Germán, que el teatro, las artes escénicas, no tienen límites. Sin duda alguna. Y finalmente, ya para ir cerrando, el 5 y 6 de mayo se presenta Nopal Dream. Nopal Dream es un montaje que tenemos la fortuna de que lo dirigió el maestro Seransky el año pasado, con el grupo Tránsito 5, Artes Escénicas AC. Este grupo viene del DF, que también intentamos dentro de nuestra programación tener una programación un poco compleja, en el sentido de que viene un grupo internacional, le damos el foco a los locales, porque son tres grupos locales, pero también a nivel nacional. Entonces, en esta ocasión, también en nuestra fiesta de libertad, se suma Tránsito 5 con Nopal Dream, y ellos cierran en el Teatro La Libertad el viernes 5 de mayo y el sábado 6. Ambas funciones son a las 8 de la noche y también la cooperación con ellos es de 100 pesos. La Amante es de 100 pesos y Jamás dejaré de mirar el mar con Literateatro es de 80 pesos. Que también pueden ver la cartelera en las redes sociales, ¿no? Ahí las estamos metiendo todo el día, todo el tiempo. Nuestra página del Teatro La Libertad, así como está, Teatro La Libertad en el Facebook. Y también pueden dirigirse de pronto un Twitter a Teatro La Libertad. Y están también nuestros teléfonos, si en algún momento alguien quiere preguntar algo más particular, les doy dos teléfonos que estamos allí en la línea todo el día, que es el 2281-267156, con una servidora, Liliana Hernández, y con Roberta del Prado, que es el 2281-09-3273. Pero la verdad es que si visitan la página de Facebook de Teatro La Libertad, viene todo y ahí hay absolutamente toda la programación. Ah, qué bien. Además, nos da mucho gusto que también las instituciones les echen la mano, ¿no? Que estén apoyando, el caso del Ayuntamiento de Jalapa, el IBEC, y bueno, pues Tramoya está también, el Teatro del Estado, ¿no? Sí, fíjate que insistimos en que el teatro y la libertad no se puede construir desde un solo lugar. Tiene que ser un lenguaje o una suma de esfuerzos, más bien, más que un lenguaje es la suma de esfuerzos. Y esta vez decidimos hacer la invitación. Afortunadamente fuimos escuchados. Tiene mucho que más que ver en la cuestión de la gestión, por ejemplo, en el acceso a la sala chica, en el acceso a los medios, que también de pronto el ayuntamiento dijo, claro, y aparte les vamos a vincular con los medios de una manera más profunda, y si necesitan algún nexo con otra institución. Es decir, estamos cooperando todos desde el punto de vista, desde a donde nos corresponde a cada uno. Exacto, exacto. Porque también este proyecto está apoyado por el FONCA, por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Se lanza anualmente una convocatoria de un programa que se llama México en Escena, y nosotros metimos este proyecto como Festival de Teatro La Libertad y fue apoyado. Ya habíamos insistido 2 o 3 veces. Tengo que decirlo porque estoy muy contenta de esta vez haberlo podido obtener. Entonces el proyecto fue beneficiado y básicamente esa es nuestra plataforma. Y la asociación ACE, que es una asociación sin fines de lucro que se llama Tramoya Artística, todos juntos estamos llevando a cabo el Festival de Teatro La Libertad. Algo me recuerda, el día de hoy estuvo Alejandro Solalinde en AFILU. Ah, sí. Y le preguntaban, ¿no? ¿Qué partido político apoya, no? Y dice, mire, siempre me hacen esa pregunta. Y dice, yo les quiero decir que yo soy un misionero. Mi labor está en la misión, ¿no? Si tengo que hablar con el PRI, hablaré con el PRI. Si tengo que hablar con el PAN, hablaré con el PAN. Si hablo con Morena, con Morena. Dice, pero mi función es otra, mi objetivo es otro. Ya me acuerdo un poco lo que estás diciendo ahorita, ¿no? La libertad es otra, el Teatro de la Libertad tiene un proyecto propio, es una vida propia, no tiene por qué quedar bien con alguna autoridad en particular, más bien aprovechar los apoyos que se pueden dar, ¿no? Y más en este momento que sigue ahí, digamos, siguen caminando por la cuerda floja si continúa o no el espacio, ¿no? Sí, porque eso todavía no está resuelto. Exacto. Es decir, en el momento en que nosotros metemos el proyecto el año pasado, antes de conocer todo lo que iba a suceder en La Libertad, metemos el proyecto al FONCA. En el momento en que somos premiados, nosotros tenemos que continuar, porque no le puedes decir al FONCA, pues fíjate que ya no, ¿verdad? O sea, pero para nada. Además, te digo que es un proyecto que hemos venido persiguiendo desde hace un buen rato. Y entonces, nosotros no podemos detenernos. Mira, Germán, finalmente, las posiciones políticas cambian todo el tiempo, cada sexenio va terminando uno y se modifica con el otro, sí. ¿No? Gobernadores van, gobernadores vienen y nosotros continuamos. O sea, finalmente la comunidad social base, que somos pues el pueblo y la gente que estamos abajo, pues somos los que seguimos. O sea, podrán cambiar. Entonces no podemos tener una afiliación porque es más bien, no es... Fíjate que hace unos días leí un texto muy interesante que hablaba justo del diálogo y decía que de pronto las cuestiones políticas y las cuestiones religiosas, en lugar de fundamentar o abrir el diálogo, lo pueden cerrar. Porque en el momento en que yo me afilio, es decir, a una posición religiosa, y tú me das tu punto de vista contrario u opuesto, diferente al mío, en ese momento, en lugar de dialogar, se abre una discordia, ¿no? Se abre como una brecha, en lugar de que tú y yo podamos como... nuestro entramado de comunicación sea más estrecho y más profundo y solamente escucharte y yo compartir, bueno, tal vez no compartir tu punto de vista, pero escucharlo y respetarlo, eso ya sería mucho. Así es. Entonces, cuando yo leí esto que es tan sencillo, como además como lo dice el autor, dije, pero qué cosa tan sencilla, parece un juego de niños, pero qué complicado lo hacemos cuando ya somos adultos. Así es. Y si no juegas a mi juego, ya no eres mi amigo. ¿Pero por qué? Si podríamos jugar lo que tú dices, podríamos jugar a todos los juegos como el teatro, que no tiene límites. Exacto. Yo creo que la vida y sus múltiples combinaciones de todas las formas, colores, tamaños, así debería de ser la vida, así como el teatro, así como los niños, como los juegos de los niños, ¿no? Muy bien, Liliana. Entonces, los invitamos a que vayan a este gran festival de teatro, Festival de Teatro La Libertad, que será... del 28 de abril al 6 de mayo, en el Teatro La Libertad y la Sala de Alberto Guillomín. Sí, y solamente que sí quiero mencionar dos acciones que no están dentro de nuestra cartelera como tal, pero que son hemos organizado unas charlas, se llaman charlas de procesos de montaje o procesos de creación con los grupos, que ahora se les llaman desmontajes, estas charlas, es decir, que te reúnes, hoy vas a ver la obra de teatro y mañana te reúnes con el grupo, con la compañía, y charlas de su proceso creativo. Y estas charlas van a estar todos los días en el Centro Recreativo Jalapeño, hablando justamente de los vínculos. Uh-huh. Entonces ellos nos prestan la sala Valderas, Guadalupe uh-huh. Valderas, y entonces la gente está invitada todos los días a las 11 de la mañana. Después de la función de ellos vamos, charlamos con ellos y hablamos de temas que de pronto en el teatro, cuando vamos a ver la obra, no podemos hablar. Entonces es muy lindo también conocer como los procesos creativos de cada grupo. Qué interesante. Es muy lindo. Entonces la entrada es gratis, todos los días será a las 11 de la mañana. Teatro La Plancha va a ser el domingo 30. Esto también, si se meten a la red social, específicamente a Facebook, ahí lo van a tener muy ya como con la cartelera bien y con los horarios bien. Es el domingo 30 con Periferia Teatro, que es la obra de Náufragos, el miércoles 3 de mayo, porque hacen el montaje el día 2 en la Sala Chica, entonces lo pasamos al miércoles. Con La Manta no vamos a tener este proceso, que después lo pensé y dije, hubiera sido interesante también, pero bueno, en otro momento lo pensaremos. Con Literateatro, Jamás Dejaré de Mirar el Mar, será el jueves 5 de mayo, igual a las 11. Y Tránsito 5 con Nopal Dream es el sábado 6 de mayo, todos los días a las 11 de la mañana en el Centro Recreativo, sin costo alguno. Perfecto. Y paralelo a esto, y con esto cerramos todas las actividades, el jueves 4 de mayo, Nopal Dream, que tiene una especialidad con circo, porque esto creo que no lo mencioné anteriormente, Nopal Dream es un grupo, bueno, más bien Tránsito 5, que combina varias artes escénicas y entre ellas el circo. Entonces, Nopal Dream habla de la migración que se tiene al sueño americano, entonces es como una pequeña crítica que hacemos, ¿no? Toda la gente que siempre estamos viendo hacia afuera y no vemos hacia la riqueza que tiene México, y habla específicamente sobre la migración, pero el texto que está combinado con circo es una dramaturgia del maestro Seransky, más todo el trabajo de circo circense que presenta Tránsito 5. Y ellos van a dar una clase magistral el jueves 4 de mayo. La clase magistral es de 5:30 a 9:30 en el Teatro La Libertad, que está en Ignacio de la Llave 105. Sigue allí, por cierto, tampoco lo había mencionado antes. Sí. Ignacio de la Llave 105. Esta es una clase única y que tiene una cooperación simbólica de $50. Está abierta a todo público y también para gente que ya ha hecho un poco de circo o artistas escénicos que tengan ganas de explorar. También se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que di o en nuestras páginas de redes sociales y les damos mucha más información. La clase está abierta a todo público. Perfecto. Pero bien. El cupo es muy limitado, así que eso más bien ya se tiene. Son 12 nada más los que pueden estar, porque para que tengan como espacio y posibilidad de moverse bien. Perfecto, o sea, hay muchas cosas. Con eso terminamos nuestras actividades y estamos vueltos locos, pero muy contentos. Excelente. Ya no se lo voy a preguntarte, ¿de qué parte de España viene el grupo La Madrid. Plancha? De Madrid. Viene de Madrid muy ellos. Y están muy contentos, ¿sabes? Porque es la primera vez que vienen a México, a Jalapa. Y bueno, pues se le mueve todo, toda la tierra y todo. Están muy contentos y nosotros estamos muy emocionados, aunque lamentamos que se tienen que regresar muy pronto. Ellos dan función el 30 y el día primero están regresando a España. No van a poder quedarse porque ya tienen actividades programadas allá. Caray. Bueno, Liliana, muchas gracias. Liliana Hernández, saludas al maestro Abraham Oseransky. Por supuesto. Y muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Y que se mantenga la libertad. Sí, ya seguiremos dando informes de cómo va esto y esperamos que puedan asistir tu público, tu audiencia, que pueda asistir, porque este festival no se hace nada más con los grupos y nosotros y con las instituciones. Este festival al final es una fiesta. Y yo creo que Jalapa, Veracruz, México, el mundo requiere y necesita libertad. Por supuesto. Y solamente construida con todos, desde nuestro granito de arena, la podemos construir. Esta es una fiesta para ustedes. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo más allá de nuestras posibilidades, con mucho placer, porque requiere que el espíritu se siga alimentando de cosas buenas, positivas, de paz y de libertad. Perfecto. Muchas gracias, Liliana. Estás muy bien. Gracias. Hasta gracias, luego. Germán. Un recorrido por el campus. Perfecto, seguimos Gracias. Platicando todavía con Liliana. Y bueno, decimos ahora que los expertos en educación, Miguel Ángel Casillas Alvarado, y Alberto Ramírez Martinel presentaron el libro Saberes Digitales de los Docentes de Educación Básica, una propuesta para la discusión de Veracruz en el marco de la FILU, que se celebra, como sabemos, en el Complejo Deportivo Omega. Ellos estuvieron en el Salón Juan Vicente Melo. La obra que ambos coordinaron y bajo el cuidado editorial de la Secretaría de Educación de Veracruz fue comentada en un conversatorio con Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de nuestra universidad, y con Uriel Flores Aguayo, subsecretario de Desarrollo Educativo de la SEP. Alberto Ramírez, miembro del Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana, compartió que ese proyecto se realizó durante un año y consistió en el análisis profundo de las prácticas de más de 200 docentes de Veracruz de todas las regiones, niveles y modalidades. El tema central fue ubicar su opinión, así como su tipo de capacitación, frente a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, como lo se conoce popularmente, las TICs. Abundó que el trabajo se desarrolló desde la sociología para reflexionar en torno a las políticas educativas del México actual y definir el perfil de egreso deseable de las escuelas normales superiores. De esta forma, la propuesta tendrá injerencia en las reformas de los planes de estudio, en la incorporación de programas de capacitación continua para los docentes y la inclusión de nuevos saberes pertinentes para el momento histórico que viven los jóvenes. Para dimensionar esta labor, Leticia Rodríguez Audirac reconoció la importancia del trabajo de ambos coordinadores y apuntó que se trata de una respuesta concreta a los retos del presente, de la propuesta de alternativas y su aplicación en la formación de los maestros. Debido a su relevancia en el panorama académico nacional, describió el libro como un material base de consulta para capacitadores de profesores de educación básica y para los mismos profesores, tomadores de decisiones y diseñadores de políticas públicas, pero también representa una valiosa herramienta metodológica de investigación que puede extenderse a la educación superior. En cambio, Uriel Flores lo definió como una aportación muy importante para la Secretaría de Educación de Veracruz y un punto de partida realista para la discusión desde nuestra entidad. Lo destacó como un indispensable instrumento de diagnóstico del estado actual de la calidad educativa en Veracruz respecto a la revolución tecnológica y a la cultura digital que se ha arraigado a nuestro contexto en los últimos años. Uriel Flores concluyó su participación con una reflexión acerca del acceso de la población a los medios electrónicos de acuerdo con las diferentes zonas, afirmando que la desigualdad es el principal desafío que debe enfrentar el Estado. Por último, Miguel Ángel Casillas, también adscrito a ese programa de investigaciones de educación superior de la Universidad Veracruzana, resaltó que el libro electrónico es de libre acceso. Detalló que esta iniciativa surgió por el deseo de realizar una amplia investigación con el propósito de generar una propuesta que enfrentará el clima de incertidumbre que vive la educación en México. Compartió también que uno de los puntos principales de esta aportación fue retomar la experiencia de los docentes para sentar las bases de la transformación ante la falta de proyectos educativos coherentes con la realidad, limitados por la escasez de recursos, que mejorará los proyectos de reformas. Al mirar hacia la capacitación de los formadores de futuros ciudadanos, es viable la mejora e impartición de una educación de calidad. De ello platicamos con Miguel Ángel Casillas y también con Alberto Ramírez Martinel, allá en la FILU, unas horas antes de que presentaran su libro. Estuvimos platicando de este tema que abarca la investigación que realizaron y que practican, sobre todo ponen en marcha sus ideas a partir de este libro que dan a conocer. Son las 20 horas con 52 minutos. Les comentamos ahora que Raimundo Arcos Hernández, académico de la Facultad de Idiomas y especialista en el idioma francés, resaltó que las lenguas, como parte del patrimonio cultural de los diversos estados que conforman la Unión Europea, cumplen un papel central en la función de ciudadanía. Esto también en el marco de la FILU, donde Arcos Hernández intervino en la Mesa 5 Humanidades en la Construcción de Ciudadanía, en el foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación. Al enfocarse en el tema, el caso del Estado francés expuso que en el contexto globalizado es importante hacer que los actores sociales se den cuenta de la importancia de las humanidades para la vida y como herramienta de pensamiento. También abundó que las humanidades unen a los seres humanos, aunque muchas veces la especialidad nos separa, a pesar de ello nos reencontramos, dice el maestro. Por su parte, Ángel Augusto Landa Alemán, también de la Facultad de Idiomas, destacó que la clase de francés como lengua extranjera representa un espacio y microsociedad de acuerdo con los nuevos enfoques metodológicos de la enseñanza, en la que los individuos vistos como actores sociales pueden interactuar, colaborar y desarrollar habilidades para el trabajo en equipo. En esa enseñanza se privilegian valores comunes como la tolerancia, la solidaridad y respeto con la finalidad de sensibilizarse a diferentes culturas francófonas al mismo tiempo que se valora la propia. Arnaldo Platas, de la Facultad de Derecho, explicó también que el derecho no solo son normas, sino una serie de principios que derivan sistemáticamente de la propia norma. La estructura de la construcción del ciudadano se ha invertido desde el ámbito jurídico, el deber por el derecho. El derecho humano es el patrimonio fundamental desde la perspectiva jurídica del ciudadano. Arnaldo Platas habló sobre los requisitos para ser ciudadano y cómo se construye la ciudadanía en México. También Enrique Sánchez Ballesteros, académico de la Facultad de Filosofía, manifestó que esta disciplina y actividad en espacios no necesariamente académicos no solo debe ser tomada como una cuestión estrictamente teórica que trata de explicar o ayudar a comprender los grandes problemas de la humanidad. La filosofía también puede ser terapia, puede ayudar a resolver problemas existenciales, éticos y sociales. Bueno, todo esto fue en esta mesa dedicada a las humanidades, donde se habló del idioma, se habló de derecho y se habló de la filosofía en este foro académico que hoy terminó, por cierto, ahí en la Filu, las humanidades en el siglo XXI, tradición e innovación. Nosotros ya nos vamos, los esperamos el día de mañana a las 14 horas, estaremos desde la Filu, a las 20 horas estamos aquí en la cabina de Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Acevedo les desea que pasen una muy buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Fondo di cerco che appellano poi.